10:42, vamos a quedarnos, como les decíamos, con una cuestión dentro de lo que es el marco laboral. Por cierto, que a través de redes sociales acabamos de publicar hace unos instantes la información que hace referencia dentro de este marco laboral al sector de la piel, porque se han publicado en concreto en el BOP, en el Boletín Oficial de la Provincia, de este lunes 14 de abril, las tablas salariales para 2025 del sector de la piel, que se habían ya rubricado dentro de lo que es esa comisión negociadora del convenio colectivo. Se había rubricado el pasado mes de febrero, pero ha sido hoy cuando se publican en el BOP, y para aquellas personas, todos los marroquineros, marroquineras que nos estén escuchando, que sepan que, bueno, pues ya vienen reflejadas en el Boletín Oficial de la Provincia en el día de hoy, y así lo hemos recordado a través de redes sociales. Pero, como les anticipamos, vamos a quedarnos con otra cuestión distinta, pero dentro de lo que es el marco laboral. Les vamos a hablar de una concentración que va a tener lugar este mediodía a partir de las 12 en la plaza del Ayuntamiento por parte de las trabajadoras de ayuda a domicilio de la dependencia en nuestra localidad. Tenemos, de hecho, parte de la representación de esas trabajadoras, además integrantes del comité de empresa. Vamos a conocer los motivos por los que han convocado esa concentración. Es cierto que además, en un servicio, en una labor en la que han tenido que venir reclamando por las diferentes licitaciones, adjudicaciones a distintas empresas, los incumplimientos que han venido denunciando desde hace años. La verdad es que hemos hablado ya en numerosas ocasiones con ellas. Llegamos a este punto y nos van a explicar el porqué de esa concentración. En concreto, aquí en los estudios de Radio Ubrique nos acompaña tanto María Llaniza, como saben, ella es secretaria provincial de Salud Laboral e Igualdad y de la Ley de Dependencia de UGT Servicios Públicos de Cádiz, y además presidenta del Comité de Empresa. María, bienvenida, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Junto a ella, pues también otras integrantes de este Comité de Empresa, trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Dependencia, y en concreto hablamos de Ángela, bienvenida, buenos días. Buenos días. Loli, buenos días. Ana Mateos, buenos días. Decimos el apellido para diferenciar de Ana García, que también nos acompaña, buenos días. Buenos días. Y Laura, bienvenida, buenos días. Bueno, pues todas nos vais a explicar, ¿verdad?, el porqué. Sobre todo, si os parece, empezamos por ahí, ¿no?, los motivos que os han llevado a convocar esta concentración que va a tener lugar, me decíais, entre las 12 y las 12 del mediodía. Sí, es correcto. Mira, nos encontramos aquí el Comité de Empresa de Ley de Dependencia de Ayuda a Domicilio, ¿vale? Y nuestra inquietud de venir aquí y reflejar los hechos que acontecen es de mentir categóricamente las declaraciones realizadas por el concejal de Andalucía por sí, en el que asegura que las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio de Ley de Dependencia no desean regresar a la gestión municipal del Ayuntamiento de Ubrique. Nosotros hemos mantenido conversaciones con el Ayuntamiento de Ubrique, ¿vale?, en su momento, y pues nos han dicho que el servicio no es viable, ¿vale?, pero que en ningún momento Andalucía por sí, que lo llevaba en su programa de gobierno, se ha reunido con representantes de los trabajadores de UGT. En este caso, con este comité de empresa, que somos mayoría en la empresa, porque también tenemos que aclarar que hay dos sindicatos, ¿vale? Nosotros estamos aquí con toda la responsabilidad para decirle a nuestros trabajadores con firmeza y con claridad de que nosotros nunca hemos hablado con este concejal de Andalucía por sí, donde da unas declaraciones el día 25 de marzo en un pleno. Nuestro objetivo es regresar al ayuntamiento. Siempre ha sido. Esté el equipo de gobierno que esté. Porque ya en el 2009 se decide que para el 2010 nos iban a pasar a las empresas privadas. Y allí estaba gobernando

y lo segundo, hablando con los miembros de la empresa, los representantes sindicales, llegamos a la conclusión de que no era su objetivo y que el objetivo que ellos tuvieran, y por lo tanto no hemos seguido avanzando en ese tema. Y la verdad es lo que hemos dicho antes, que nosotros con este personal no nos hemos reunido nunca. Nos ha visto en el ayuntamiento que no hemos reunido con el alcalde y ni nos ha preguntado nada, no se ha dirigido a nosotras para nada, y lo que hacía era quitarse del medio. Entonces no sabemos por qué dice esto. Es que no. Lo que queremos es que diga la verdad y que, hombre, que rectifique las palabras que ha dicho, porque nosotros nunca, nunca, por lo menos el comité de UGT, se ha reunido con este hombre. ¿Cuántas trabajadoras forman parte de este servicio de la actualidad aquí en Ubrique? Aproximadamente 180 trabajadoras. Así que afectaría esta situación. Si os parece, podemos destacar por qué queréis municipalizar, ¿no? Yo creo que cualquiera lo va a comprender, evidentemente. Pero es que tenéis, vamos, desde que el 2009, en que ese servicio que era municipal pasó ya a licitarse a través de empresas privadas, la verdad es que el recorrido ha marcado, bueno, habéis tenido que realizar multitud de reivindicaciones, protestas ante diferentes empresas, ¿no? Claro, y aparte por la experiencia que tenemos con las empresas estas que le han destinado el servicio, la experiencia ha sido muy mala anteriormente, entonces volvemos otra vez a lo mismo. Y que no sabemos, que lo mismo entra bien, pero por la experiencia no estamos tranquilas. De hecho, estamos hablando de la empresa Claros, pero también habéis tenido dificultades con otra serie de empresas. Incluso siempre habéis intentado no tener que llegar a lo que es la huelga, pero habéis tenido que estar reivindicando diferentes circunstancias durante todos estos años, ¿eh? Es correcto, nosotros siempre hemos estado mejor en el ayuntamiento y de eso no nos podemos quejar los trabajadores. Por eso estamos hoy en la calle reivindicando esta postura que ha sido clara desde el 2009, y el servicio de ley de dependencia entró en el 2007. Cuando estábamos todos dentro del ayuntamiento. Al pasar a las empresas privadas, pues el desgaste de económico, aparte de la precariedad laboral, que sabes que es un punto muy importante, pues lo que vienen las empresas privadas es siempre a quitarnos un poquito de lo que trabajamos, para no decirlo todos. Entonces, con un convenio que no respetan las empresas privada, y que tenemos que actuar con las herramientas que ya he dicho en anteriores problemas, que la mayoría son laborales los que tenemos. Entonces, pues nosotros con una media de un sueldo de 500, 600 euros no podemos resistir que nos quiten algún derecho de lo poco que llevamos ya adquirido. Hay que decir que además contáis con un convenio marco ya firmado a nivel estatal de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, un convenio que de forma sistemática habéis denunciado que se ha ido incumpliendo, ¿no? Quiero decir que las bases están ahí, lo que ocurre es que ha habido muchísimos incumplimientos durante estos años y por tanto, por eso, ante esa situación con las empresas, por supuesto que preferís volver a ser municipales. Es que es una necesidad, que es la que pedimos nosotros ante la desolación que hemos tenido, porque es que Diputación no nos ha tomado en cuenta para nada. No hemos podido, como lo he repetido anteriormente, intervenir ni siquiera en el pliego de condiciones para reivindicar lo que queremos que vaya en ese pliego. Pues nosotros no nos queda otra. No nos queda otra. Es verdad que en el ayuntamiento tenemos un gran respaldo, porque cuando hemos estado allí, por las cosas principales como los guantes, los uniformes, nos pagaban correctamente nuestros sueldos, pues te podrás imaginar que volver allí sería algo que nosotros añoramos, por decir así. o algo que queremos, que nunca hemos renunciado, como han hecho en estas declaraciones Andalucía por sí. Y lo que nosotros pedimos es que se retracte y que estamos a la disponibilidad, si él quiere, ya para negociar. Cuando él quiera, que nos cite, porque lo llevaba en su programa de gobierno. ¿Y qué ha pasado aquí? Que la plantilla ha venido a reclamar al comité de empresa, que es este, el que está al completo aquí, diciendo que cómo nos hemos podido negar nosotros, los representantes de los trabajadores, a renunciar a la municipalización del servicio. No es cierto, señor Bautista, no es cierto. Y cuando usted quiera, se reúne con nosotros, los representantes de los trabajadores, y allí nosotros le vamos a decir lo que queremos. Porque usted se ha reunido en varias ocasiones en la Escuela Redonda con nosotros los trabajadores. Y nos los ha dicho, que no los ha dicho a mí personalmente y a mis compañeras que están aquí en este comité de empresa, que son antiguas, que son trabajadoras antiguas, que vienen desde el 2008, que estamos en el ayuntamiento, y usted nos ha vendido este programa de gobierno. Pues ahora no echarse para atrás. Ahora lo que tiene que hacer es solicitarnos a nosotros, las trabajadoras de ley de dependencia, una reunión, que vamos a ir las 180. Y si es posible, lo ponga en la tarde para que podamos asistir la gran mayoría de los trabajadores. Y allí usted adquiera, asuma su responsabilidad, que nosotros sí queremos negociar, que esa es la conclusión, que ese sí es el objetivo. Y ahora lo decimos públicamente por lo que se ha generado al usted decir unas palabras tan grotescas como esta, que duelen a los trabajadores, porque es un objetivo que no es que lo tenemos fijado hoy porque usted lo ha dicho, no. Lo tenemos fijado desde el 2010, que pasamos a la empresa Clece y se privatizó el servicio de ley de dependencia. ¿Habéis mantenido contactos con el actual equipo de gobierno dentro de esta nueva legislatura? Sí, claro. Nosotros hemos estado reunidas con el alcalde Mario y con la concejala Marian. Y nada, y hemos estado hablando de esto, de la municipalización y todo, y nos dicen lo de siempre, que es inviable, pero con ellos dos es con los que nosotros nos hemos reunido, nunca nos hemos reunido con más nadie porque nunca nos los han pedido. Por eso volvemos a decir lo mismo, que no sé por qué el de Andalucía por sí dice estas palabras. Que no es nuestro objetivo, cuando siempre ha sido el objetivo el mismo, la municipalización. Nos deberíamos de reunir con los tres, para ver qué piensan, más que nada, para que él hable también y nos diga su opinión, ya que lo dice en un pleno, cuando las cosas no son verdad. Él llevaba escrito en su programa electoral que nos iba a coger en el ayuntamiento, cuando esto no ha sido la realidad. Por favor, queremos que nos coja y que todas las trabajadoras pasen a una mejor vida, como quien dice. Bien, pues con esa reclamación principal llega la concentración de este mediodía a partir de las 12. María, creo que querías apuntar algo más. Sí, quería apuntar que convocamos a todos los trabajadores que puedan asistir a la concentración hoy, día 14 de abril, a partir de las 12 de la mañana, para hacernos sentir y que el grito sea fuerte y llegue a todo donde tiene que llegar, ¿vale? Que son al equipo de gobierno y a todos los entes políticos y a la comunidad, sobre todo, a los que sepan que estamos aquí es por una lucha para dar un mejor servicio, porque nosotros sí somos los que trabajamos dentro de las casas de los usuarios. Nosotros sí sabemos el trabajo que existe. Y antes, pues nos aplaudían, Decíamos que éramos unas grandes trabajadoras cuando hubo la pandemia, y después lo que recibimos son bofetadas, porque se ven afectados nuestros sueldos. Nuestro sueldo, que es lo que a nosotros nos preocupa más, y por eso tenemos que mantenernos en las calles. Nosotros también queremos reivindicar, porque en la inestabilidad que vemos, la adjudicación del servicio por parte de Diputación, que para nosotros ha sido un choque que hemos recibido, porque primero se adjudicó a la empresa, como dije anteriormente, FEPA, y después ha desaparecido, se ha excluido esta empresa para que vengan otras empresas de segunda oportunidad. Nosotros queremos enviar un mensaje en el cual esta concentración que se va a llevar a cabo es porque si vemos que a lo mejor el pliego de condiciones no sigue adelante y se suspende por tantas problemas que hay, vamos a decirlo así, pues es el momento de que solicitar el rescate del servicio de ley de dependencia. Eso queremos que llegue con una voz alta y fuerte por parte de todos los trabajadores de ayuda a domicilio de Ubrique. Entonces, por eso convocamos a todos los que nos puedan acompañar, a la ciudadanía, y dejar claro nuestra postura ante el ayuntamiento y ante las trabajadoras de ley de dependencia. Así que, sí. Juan Laura. Carlos, queremos decirle a este señor que, por favor, las promesas del programa electoral se cumplen, que te hemos votado para algo, a fin que venga, estamos unidas, a por ello. Pues con ese mensaje nos vamos a ir quedando, pero de todas formas, simplemente por insistir, claro, cuando se hace una concentración, una movilización, es para reivindicar a alguien, por un lado al ayuntamiento, esa municipalización, también a la diputación, por esa inestabilidad que existe, incertidumbre sobre la propia licitación que se está haciendo del servicio, y como decíamos, incluso también a los trabajadores, para que sepan que vuestro objetivo sigue siendo, por parte de los representantes sindicales, ¿no?, el de de que el ayuntamiento rescate la municipalización. Así que iría un poco en ese sentido, ¿no?, la concentración. Sí, va en ese sentido, Juan Carlos, en que además que este no ha sido el único ayuntamiento que ha formado gobierno y que lo lleva en su programa de gobierno. En el Bosque también se llevaba en su programa de gobierno, pero claro, al ser esto un lote, tienen que cogernos las empresas licitadoras el lote completo. Pero si nuestro ayuntamiento hace los trámites, pues nos coge el ayuntamiento y nosotros no entraríamos en esa licitación, que estamos hablando de más de 10 millones de euros, la licitación, y que se ha tardado, y que se dice que allí la hora es verdad que ha subido, y era lo que se reivindicaba por los sindicatos, que por lo menos estuviera en un precio de 18 euros, 19 euros, y es más o menos la cantidad en que están todos los lotes de Diputación, pero también tengo que dejar claro que a nosotros no nos toca nada de allí. Anteriormente nos dieron un plus de un 5%, pero cuando ha entrado este nuevo equipo de gobierno, nosotros lo que tenemos es por el primer convenio de ayuda a domicilio de Andalucía, ¿vale?, que están estipulados unos porcentajes de aumento salarial, que son mínimos también, porque el que tenga la jornada completa son 27 euros, que no estamos hablando de unas grandes cantidades. O sea que nosotros, beneficio de que la hora, el precio hora haya subido para las empresas, no repercute en nada en los salarios de los trabajadores de ayuda a domicilio. Y sobre todo en este lote. En este lote de que es el lote de Ubrique, que está comprendido por el Bosque, por Villaluenga, Grazalema, Benocá y Benamahoma. Todos ellos juntos conformamos este lote. este lote, y te digo que lo que nosotros estamos reivindicando también lo están reivindicando las trabajadoras de ayuda a domicilio del bosque, que esto es algo que lo queremos y que no lo vamos a dejar caer. Lo que pasa es que siempre nos encontramos con estos inconvenientes, por eso empezamos la lucha antes. Y si en el al final del túnel vemos una luz, de esa nos queremos coger, porque como vemos que Diputación todavía no ha adjudicado completamente los lotes de la Diputación, porque ahora se habla de que esto es una preadjudicación, pues hay una reclamación por el medio también de la empresa FEPA, si a lo mejor el pliego se suspende, que sería lo mejor, y quisieran las cosas más más objetivas, vamos a decirlo así, para no decir palabras que no vengan al caso, porque es la primera vez que vemos que se adjudica un servicio, se excluye después a los 20 días y ahora salen otras empresas y mañana no sabemos lo que va a salir. Concentración a mediodía, próximas medidas de cara al futuro que tengáis en mente aparte de la de hoy. Pues lo único que queremos es hacer una advertencia, y eso sí es verdad, al equipo de gobierno y a Diputación, que nos, por parte de Diputación, en primer lugar, que nos atienda como delegados de UGT, que venimos solicitándole reuniones el 12 de marzo, solicitamos una, solicitamos otra ahora en el 25 de abril, de marzo, otra vez dos reuniones hemos solicitado, viendo la situación tan, para nosotros, anormal, ¿vale? Y no hemos sido atendidos desde hace dos años, desde que entró el equipo de gobierno. Nunca hemos sido, no nos han recibido ni han tomado este colectivo en cuenta para nada. En esta nueva legislatura por parte de Diputación. Sí, no nos han tomado en cuenta para nada, y que sepa que somos el 99% mujeres que nos estamos viendo discriminadas, porque lo único que tenemos para pedir auxilio es la Diputación, y si Diputación de Cádiz no nos escucha, ¿quién nos va a escuchar? Porque nosotros vamos a nuestros ayuntamientos y te puedo decir que nuestro alcalde, hablo por nuestro alcalde, nos ha atendido hasta sin cita, urgentemente. Pero claro, no son sus competencias. Entonces, para que la Diputación pueda escuchar nuestras reivindicaciones, y si una empresa no va bien, ella es la única forma de que pueda meter en cintura a sus clientes. Recordemos que por ley, a los municipios menores de 20.000 habitantes, es Diputación, ¿no?, la que se encarga de lo que sería este servicio y de las adjudicaciones a las empresas correspondientes. Exacto, es la única responsable a la cual tenemos nosotros como trabajadores, que no estamos hablando de 100 trabajadores, que estamos hablando alrededor de todos los lotes de Diputación de Cádiz, de 2.000 trabajadores, 2.500 trabajadores, que estamos en esta situación y que estamos esperando que nos atienda. ¿Qué vamos a hacer, Juan Carlos? Como siempre, las armas que tenemos. Si Diputación no nos atiende, nosotros, en cuestión de que termine la Semana Santa, estaremos en la puerta de Diputación. Pues, ¿por qué? Porque tenemos que reivindicar de alguna manera nuestros derechos. Y que sean claros y que nos reciban. Y aquí en el ayuntamiento haremos lo mismo, porque todos los trabajadores no nos podemos trasladar a Cádiz. Allí lo haremos de aquí de una manera y aquí de otra manera. Ese es el mensaje para Diputación. Y para el ayuntamiento, decíais, por un lado, pedir la rectificación de esas palabras, y de otro lado, iniciar incluso negociaciones para una posible municipalización. Es lo mejor para todo. Mire, nosotros instamos al concejal de Andalucía por sí a que rectifique sus declaraciones y a que se abra un espacio de diálogo real con los verdaderos representantes de los trabajadores. La transparencia y la comunicación directa son fundamentales para garantizar un servicio de calidad y unas condiciones laborales dignas. Por eso UGT queda a su disposición y a todos los medios y a las partes interesadas, ¿vale? Eso es nuestro mensaje. Ya estaremos aquí otra vez si no se cumple. Por supuesto que sí, cuando queráis, estáis invitadas. Creo que habéis hablado todas, excepto Ángela y Loli. No sé si, Ángela, ¿algo más que añadir? Que sí, que esperamos a la mayoría de las trabajadoras a la concentración a las 12, las que pueda. ¿Loli? Sí, todo de acuerdo, todo lo que se ha dicho aquí. Igualmente, ¿no? El llamamiento, incluso decíais, no solo a las trabajadoras. Mientras más trabajadoras vayan, porque nos escuchen. Incluso decís, ¿no?, a la propia ciudadanía, porque al final es un servicio muy especial, además, el que ofrecéis, el que lleváis a cabo, ¿no? Cada día un trabajo muy duro y que, claro, esa lucha siempre habéis intentado que no interfiera en lo que es los servicios que prestáis a los usuarios. De hecho, recuerdo que hemos hablado muchas veces y siempre había intentado evitar a cualquier precio la huelga para que no se vieran afectados los usuarios. Así que también el llamamiento a la ciudadanía para que apoye. Este servicio es de todo. Por favor, municipalización ya. Muy bien, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. María, no sé si hay algo más que añadir. Solamente pedir el apoyo de la ciudadanía, como lo ha dicho mi compañera, y el apoyo de nuestros trabajadores, que también es importante decir que todos los delegados de la sierra asistirán a esta concentración, que le doy las gracias a mis compañeras, que vamos a estar allí al pie del cañón. Apoyando también. Apoyando la concentración, porque de aquí, de Ubrique, y de lo que se saque de aquí, porque este es el lote mayoritario de trabajadores de ley de dependencia, saldrán otras municipalizaciones, que es lo que queremos. Y que esta lucha va a continuar, porque si a nosotros nos va mal con esta empresa que va a entrar, pues ahora más que nunca en la unión está la fuerza. Y las mujeres no nos podemos quedar con que nos humillen y sentirnos que no podamos cumplir con nuestras obligaciones de nuestros hijos, de llevar algo a casa, porque algunas mujeres estamos solas y es lo único sustento, el único sustento que entra a nuestras casas. Por eso estaremos en las calles. Y pues muchas gracias. Pues seguiremos pendientes, por supuesto. Estaremos atentos a cualquier novedad. Y ya decimos, hoy a partir de las 12 del mediodía, concentración se convoca por parte de UGT en concreto de cara a las trabajadoras, a la ayuda a domicilio de la dependencia en nuestra localidad, con apoyo también de los delegados, delegadas de la comarca de la Sierra, con esos motivos, con ese objetivo que nos han trasladado. Seguiremos muy pendientes. Ángela, Loli, Ana, Laura, Ana y María, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, pues mucha suerte en esa lucha. Gracias.